tiene loco. Goza. Que estás enamorada. Goza. Que te quiero mucho. Goza. Es inexplicable. Decir con palabras. Hay un amor tan grande. Son mis sentimientos los que canto aquí. Me has enamorado. Yo te quiero a ti. Que Dios me maldiga si te hago daño, si te hago sufrir. Así yo a ti te engaño. Por eso prometo que nunca mi amor habrá otra persona que te ame más que yo. Right.